mes y hoy nos volvemos a ver. La verdad tengo algo que confesarte. Sabes bien que yo te quiero tener, pero ya no como te tenía antes. Tú has cambiado muchas cosas en mí y eso es un poco intimidante. Aunque raro, lo tengo que admitir. Baby, creo que me gusta bastante. Quiero que te saque a mi lado. Sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loca. Y de lejito se me nota que no puedo sin ti aquí a mi lado. Sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loca. Y de lejito se me nota que no puedo sin ti. Yo no puedo sin ti porque nadie tiene lo que tú tienes pa' mí. Me tiene loquita ese tatu. Voy a subir al cuarto para apagar la luz. Te espero ahí, ahí. Caramelado, tú me gustas demasiado. Amo tus ojitos chinos, lo tienes como Kun Lao. Si lejos de vernos juntos, que se queden enculados. Ese flow que tú manejas, lo tienes inmaculado. Y yo no sé mañana si despertarás en mi cama. Pa' que dejar la luz apagada si yo a ti te quiero ver. Y si tú me llamas porque te has quedado con ganas, no esperemos hasta mañana. Quiero que te saque a mi lado. Sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loca. Y de lejito se me nota que no puedo sin ti aquí a mi lado. Sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loca. Y de lejito se me nota que no puedo sin ti. Tu boca, mi boca, se buscan y eso se nota. Fumar para relajarse, sube la foto y se va a virar por las redes. Es privilegiado el que la pruebe. Ella se da guille porque puede. Anda activa con la amiga, yo ando con el crew. Cubrimos con todos los gatos, las carteras están full. Mira cómo se ve la movie, esto es solo el preview. Las champañas son rosadas y las libras son de escucha. Anda activa con la amiga, yo ando con el crew. Cubrimos con todos los gatos, las carteras están full. Mira cómo se ve la movie, esto es solo el preview. Las champañas son rosadas y las libras son de escucha. Estamos en la movie, baby, ya tú has visto el trailer. El cuello como un iceberg, ni galuz de Brainer. Los trabajos están entrando por agua y por aire. Cone directa de redes pa' los United. Yo la vi hangueando en eco. Ella tiene un booty gigantesco. Lo tiene haciendo fila como el seco. Y se lo hago en el bote y en el yeco. De tanto que le meto ya me tiene seco. Me abre la pierna como el fly. La baby se la trae. Empezó a fumar desde que estudiaba en la high. El booty es natural, ella lo heredó de la mai. Yo me quiero montar la high, baby, dame una ride. Hoy estamos en alta con la movie en high. Diamante en my neck, ice. Siempre cuidándome del FBI. Entramos con los dragos pa'l VI. El que ronque se cae. Ando activa con la amiga, yo ando con el crew. Cubrimos con todos los gatos, las carteras están full. Mira cómo se ve la movie, esto es solo el preview. Las champañas son rosadas y las libras son de escucha. Ando activa con la amiga, yo ando con el crew. Cubrimos con todos los gatos, las carteras están full. Mira cómo se ve la movie, esto es solo el preview. Las champañas son rosadas y las libras son de escucha. Libretas de curvando desde ley. Saben 20 palos dentro el clavo de la escalera. Johnny Forkey solo quilate, no es el Pennyway. Ya con el micrófono y me canta como Alicia Gay. Es fina pero es hombre. La razón G.C. Moncler casi nunca tiro. Y si le tiro siempre responde. Tiene un booby asesino como el de Linel Conde. Los condones los rompe. Llegamos al front day. Sacamos la presidencial, honey. 3.5 gramos en los blonies. Sé que quiere conmigo y la amiga con mis homies. Ya lo tú estás bien rica, baby, yummy. Sube la foto y se va a virar por las redes. Es privilegiado el que la pruebe. Ella se da guilla porque puede. Tenemos tú y algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes bien. No te damos caliente, eso no está bien. Pero si te vas, antes de matarme, bésame. Y salir corriendo, escúchame. Pase cabrón, entiéndeme. Pero si te vas, deja cicatrices en mi piel. Da la media vuelta y quédate. Que esto no se quede en TVT. Tu silencio dice más que mil palabras. Tú me acuerdas esa canción. Baby, ponte ready pa' que abra. Porque nadie te lo hará como yo.

calle y nadie le pone freno. VIP bus te llevo en el aire, llueve el dinero. Te estás prendiendo las redes como a tu millón en vista. Y si su culo de nuevo y no hay Dios que se resista. Todos los días pa' la disco con la movie prendida. Faltan esto en la playa y no se deja el día. La vida dio una vuelta, mira tu ironía. Abrió los ojos y se dio cuenta que era una porquería. Pero ya, ya. No tengo que hacer mucho pa' calentarte. Yo solo te miré y tú me entendiste. Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar. Baby, ya estamos solos, nadie molesta. Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta. Baby, hoy te voy a chingar. Cuarto y nos quedamos en la cocina. Perdí la cuenta de todas las venidas, pero ninguna como la primera en la piscina. Qué suerte que soy yo el que puede comerte. ¿Qué hice para merecerte? Cada día que pasa lo que siento es más fuerte. Solo quiero verte, pero lo de nosotros, oh, oh, no puede saberse. Hey, yeah. Siempre que te vas, espero tu retorno. Nos vamos a pirar si sacamos la porno. Baby, ya estamos solos. Como me miran tus ojos, que tú llegaste, la voy a querer ganarte. Qué rico, bebé, como él te entera. Que los gritos se escuchen afuera. Si voy a venirme, tú me esperas. Baby, te siento mojadita entonces. Como el emoji de diablita, ponte. De frente me gusta darte, pero encuentro que tú rompes. Ese booty no te cabe en el jumper. Ya no hay otra, tú mataste la compa. Tú eres quien me corrompe. Porque en cuatro es que tú rompes. Y no me dejo llevar por su carita. Y pa' joderla me gusta enviarle emojis de perrita. Se come las pesas pa' la culita. Pero soy el calio que ella necesita. Y... Baby, te siento mojadita entonces. Como el emoji de diablita, ponte. De frente me gusta darte. Que tú rompes. Baby, te siento mojadita entonces. Como un emoji de diablita, ponte. De frente me gusta darte, pero en cuatro que tú rompes. Me lo besas mientras te agarro el pelo. De cómo y sientes que llegas al cielo. Siempre pidiendo más. Yo siempre te doy más. Y lo hacemos toda la noche. Da un trajecito que sin broche. Es más fácil, yo se lo monte. Ella sabe que yo soy el que la rompe. Que la rompe. Lo hacemos toda la noche. Trae un trajecito que sin broche. Es más fácil, yo se lo monte. Ella sabe que yo soy el que la rompe. Que la rompe. ¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine. No te puedo sacar ni al cine sin que tú estos bobos te tires. ¿Qué tal si te lo quito? To, de a poquito, to, que la música sea tu grito. Tú pegado a ti como perrito. Siempre sucio, más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito? To, de a poquito, to, que la música sea tu grito. Tú pegado a ti como perrito. Siempre sucio, más nunca bonito. Hay que buscarle el squeeze por cómo se moja. Sucio como Luigi. Está poseída porque tiene un culo endemoniado. He dado muchas veces pero nunca he dicho que he tirado. Un secreto como chancho y lo llevo guardado. Agresivo, te gusta si me pongo posesivo. Si en la cama duro te castigo. que te veo te lo digo. ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito, que la música sea tu grito. Tú pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito, que la música sea tu grito. Tú pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. Debes sentir que le digo. El motivo es como que no eres de esto. Maquine. No te puedo sacar ni al cine sin que tú estos bobos te tiren. ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito, que la música sea tu grito. Tú pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito, que la música sea tu grito. Tú pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. Pasa como que no me has visto. Yo me hago loco y yo no insisto. Pero te como cuando necesito. Tú sabes que tengo el truquito. La risa como disimula. Porque ya te vi desnuda. Un secreto entre el secreto con Dios. Y nadie se imagina todo lo que sé yo. Yeah. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro. Y todo lo que tú te pones es caro. Tu Instagram, pero tú no me das follow. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro. Y todo lo que tú te pones es caro. Pero tú sigues mil mujeres, por eso no te doy follow. Me paso viendo todas las fotos de tu Insta. Te quiero solo para mí, soy egoísta. No creo en abstinencia, yo no soy evangelista. Pero si te parto como parto esta pista. Atrévete, te como calle 13. Yo sé que se está un pedo. Esperando hasta abajo tengo honores. Mi cuerpo bien cabrón que ya yo solía mayores. Te pienso desnuda, luego me dan ganas de probar. Quítame una duda, ¿a qué sabes en la intimidad? Regálame una noche nada más, creo que no te has dado cuenta. Quiero que sientas lo que se esconde en mis sábanas. Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar. Ven y dame un poco. Tiene como fan pegado a tu foco. Es que ando bien loco, bien loco. Imaginándome que te tome. Y dame un poco, un poco. Me tiene como fan pegado a tu foco. Es que ando bien loco, bien loco. Imaginándome que te toco. Yo soy tu fanático en busca de un boleto para un concierto con tu cuerpo. En un circuito cerrado, ven, concédeme el momento para que veas que represento. Con mi lengua quiero embriagarme con el néctar de tu sexo que lo cura. ¿Cómo más te lo expreso? Ven y dame un poco, un poco. Me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, bien loco. Imaginándome que te toco. Ven y dame un poco, un poco. Me tienes como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, bien loco. Imaginándome que te toco. Pa' que la luna llena con la cama vacía. Más que buena, tú estás para darte una partida. Si te da curiosidad, compré mi fantasía para poderte hacer todo lo que decía. Prueba mi verás cómo terminas. Tú eres lo que mi mente imagina. Si tú me dejaras tenerte encima, tú eres el fuego y yo gasolina. Prueba mi verás cómo terminas. Tú eres lo

sé tú, pero yo me muero desde hace tiempo por este momento. Ya se dio y si se dio es que llegó la noche para tocar tu cuerpo. No trajiste panty, quiere decir que estaba ready. Deja que llueva, baby. Agua jamaica pa' mí. Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento de que Dios te lo bendiga. Tu mente hizo tan dura que no tienes competencia. Yo jamás te mentiría. Solo disfruta del momento, dentro. Demuéstrame todo tu talento, dentro. Sé que tú sientes lo que siento, siento. No tengo magia pero invento adentro. Solo disfruta del momento, dentro. Demuéstrame todo tu talento, dentro. Sé que tú sientes lo que siento, siento. No tengo magia pero entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. La última vez. Que por irte el mundo se me iba a virar al revés. Qué mal te fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito, pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito, pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó. Ahora soy yo la de la puerta, tu tía la anda suelta. Por ahí revuelta, soltera, pero hay uno de respuesta. Dicen que hablar claro nada cuesta, pero gástate todo lo del banco y de la renta. Ya llegó mi tiempo, como un cheque semanal tengo que cambiarte. Ya llegó mi tiempo, como un cheque semanal yo voy a cambiarte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito, pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó. ¿Qué pasó? De usuario que va a ser necesario. Yo te voy a bullear en la sesión de comentarios. Pa' que tú no jodas conmigo. Tú estás claro que ya somos enemigos. Ya llegó mi tiempo. Como un cheque semanal tengo que cambiarte. Ya llegó mi tiempo. Como un cheque semanal yo voy a cambiarte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito, pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Ahora la vuelta. No me digas que me amas porque sabes que no puedo amarte. Yo la quiero a ella, pero contigo es que yo viajo hacia Marte. No dañes lo que tenemos, pa' mí tú eres aparte. Y aunque no te puedo dar amor, haciéndolo estamos mejor, bebé. Contigo es que yo me presto pa' ser infiel, pa' serlo hoy y mañana también. Contigo es que me quiero ir a Doha, no importa el día ni la hora. Contigo es que yo me presto pa' ser infiel, pa' serlo hoy y mañana también. Contigo es que me quiero ir a Doha, no importa el día ni la hora. Todos los días me pregunto por qué fue, que no te conocí a ti antes que a ella. ¿Cuánto nos va a durar el juego? Yo no sé. Pero mientras tanto voy a abrir otra botella. Y dime una sola vez que tenga sentido como la segunda. Y sé que cuando lo hacemos todo se te inunda. Es que lo nuestro nadie entiende, solamente llama cuando quiera verme. Yo le llego todo tu cuerpo, lo navego, estoy de pecho por ti. Ese culo me tiene ciego. No sé si te amo o me volví adicto al juego. Pero estando con ella te extraño y no te lo niego. Porque no te conocí antes. Eres perfecta pa' mí. Sabes que no puedo quedarme. Hay otra que espera por mí. De todas maneras, llegué hasta aquí solo pa' que tú me vieras. Aunque mi vida no sea la primera, Siempre hace algo para ganar delante. Si alguien se entera, nunca nos conocimos. Mucho menos en las redes nos seguimos. Y si algún día toca cortar contigo, te dejo porque rico lo hicimos. Rico lo Nadie hicimos. Tiene que enterarse. Esto se queda entre nosotros. Tú me llamas para desquitarte. Tú no eres mía y yo no puedo ser tuyo tampoco. Con esto es una monotonía. Te cansa la rutina. Conmigo el sexo no termina. Dame la verde pa' cogerte en la cocina. Y que a mi nombre se lo aprenda la vecina. En verdad sé que te va cabrón, pero no quiero aceptar esto al cien. Por Instagram te ves feliz, ya tu cielo no está gris. Mami, dime con quién. Dime quién te devora, me vale el cora y decora. Extraño el sabor de tu boca. Baby, si estás viendo esto. Extraño el sabor de tu boca. Extraño el sabor de tu boca. Extraño tu olor de la casa. Y tu buen café en mi taza. Extraño la brisa cuando abrías la ventana. Pero ya no tengo quien la abra. Ya no tengo mi sol ni aunque vaya pa' la playa. Aunque esté sin grado siempre llueve en la terraza. Lo que hago es buscarte más por toda parte. Intentando llenar lo que te llevaste. Y ahora quién me salva a mí. Dime quién me quita los días gris. No hay un ángel que del cielo aterrice. Quería arreglarlo pero nunca quise, baby. Si los dos muy bien sabemos que lo que está pasando, tu cuerpo me está llamando. Baby, no perdamos tiempo y atrévete. Compitamos esta noche en un TVT. Solo estamos tú y yo en mi habitación. ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me molí. Esta noche solo tuya la saqué pa' ti. Baby, yo quiero besarte toda. Baby, yo quiero comerte toda. Más extravagantes descubrí, yeah, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Perfecta y quiero que me veas como yo te veo. Cuando me vea guapo y cuando me vea feo. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Quiero que exageres como yo exagero. Y no te me rías porque esto es en serio. Quiero que me quieras como yo te quiero. Y yo me siento el sicao. Dale pa'l disco en Yitra. rebota la bala cuando mueve la cala, te lo hace por joder. Pero si me envuelve, el problema lo resuelvo con un tequila cuervo. Mm, y si me levanto del lado izquierdo, esto es como el Fadel, no se entiende. Bajo más, yo tengo el voltaje, tú lo sabes. Tú mueves ese culo, solo te cuido con la pistola. Tú quieres contacto como llavia. Tú quieres que yo me ponga rabia. Para, amo el bailecito del asiento. Enséñame todo ese movimiento. Fumando como que estamos en Narnia. Tú estás conectado, no me paran en los guardias. Peligro cuando tú le empiezas a mover. Oh, oh, oh, oh, oh. Tú eres peligro, contigo no me voy a envolver. Tú eres peligro, mami, yo que no denigro. Espalda que vira y contigo me voy a miro sin filtro. Tú rompes, pa' ti no hay compa. El filtro no lo esconde, tú dime en dónde. Quiere que lo ponga en tu nalga, te ponga chingando en el onda, te tengo cachonda. Si le digo bellaca, se monda. La noche en la calle por una longa, rompiendo la cama hasta que se esconda. Después de un fil y vamos pa' otra ronda. Avísame si mañana tú estás sola, motívate, enrola que íbamos a aprender. Todos los títeres con pistola, pa' botarle la bola al que venga a joder. De ti yo me siento el cicao, dale pa' la disco en G-Trao. Mami, tú siempre montas la bola, cuando mueves la cola, te lo haces por joder. Pero si me envuelvo, el problema lo resuelvo con un tequila cuervo. Mm, y si me levanto del lado izquierdo, esto es como el Fadel, no se entiende. Bajo más, yo tengo el voltaje, tú lo sabes. Tú mueves ese culo, solo te cuido con la pistola. Tú quieres contacto como llavia. Tú quieres que yo me ponga rabia. Para, amo el bailecito del asiento. Enséñame todo ese movimiento. Al hablarte me doy cuenta con tus gestos. Y tengo ganas de secuestrarte esta noche y hacerte mía, muñeca mía. Yo que no me enamoro, por ti ando ciego, solo mudo y quiero hacerte de todo. Un besito por aquí y un besito por allá. Yo que no me enamoro. Para besarte sabes que busco la destreza. Tengo todo lo que quiere la princesa. Pa' pasar una noche traviesa. Sin quitarle la mala maña. Me encanta cuando de su dulce baña. La nena solo entona con champaña. Y yo soy quien complace sus hazañas. Mientras la beso el cuello me araña. Me entiende, lo quito de la mente. No sé si es permanente, pero la veo frecuente. Si supiera lo rico que se siente cuando la tengo encima de frente. Yo no te estaba buscando, babe, pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé nos fuimos calentando. Mami te vio y me dijo a mí que le gustaba. Qué rico, Dios mío. Ay, Dios mío, qué rico. Ay, pensó que a mi boca le gustó cuando un beso te robó. Era solo un juego que de control se salió, la regla se rompió. Ahora de mi mente no sale su nombre. Si quiere repetir, yo me acuerdo dónde. Mami, yo le caigo aunque sea lejos. Me desespero si no te veo. Dios mío, que enchucho. Yo tengo un enchucho. Le dije chica sorry, tú vas a hacer que yo me pegue un tiro en el melón con este meet and 40. Ahora me he vuelto alcoholic, ya yo no invito al cori. Todos los vecinos están perseados, siempre llaman los poli. Yo en polos con el pony, tú siempre el man in party. Ey, mínimo un polvo diario, eso era mandatory. No quiero que pase lo de Vanessa y Kobe. Te pienso siempre en todos los aeropuertos con los headphones puestos. Ellas siempre le vienen con cuentos. Siempre que voy pa' la calle me la encuentro. Cuando se lo meto quiere que me venga adentro. Y ella está buscando satisfacción. Andale, me se deja asiento en cuero. Con calefacción, chingar con pasión. Chica, ¿qué pasó? Y el juego empezó. Ella está buscando satisfacción. Andar en Mercedes, asiento en cuero. Con calefacción, chingar con pasión. Chica, ¿qué pasó? Y el juego empezó. Hace tiempo llevo observando tu mirada. Tan pronto llegaste al club a las 3 de la madrugada. Con un vestido que baja de los hombros al tobillo. Y la parte de tus nalgas está bastante apretada. Anda. Suelta con sus amigas toda relajada. Y yo noto en su cara una sonrisa y varias carcajadas. Al otro día pa' la playa. Sube un video en TikTok mientras le pongo el sunblock, yeah. Anda buscando un tipo que le importe un pito, que tenga su funda rico, mami, aquí llegó tu chico. Batman, buscando a su batichica, mamacita rica, ven que te voy a dar de la que pica. Hay un plan en mi mente, yes. Y indecente. Es ahí donde la vida se goza, y goza, mi boca se angusta. Porque sé querer, pero te busca. Y de luna a luna yo me hago la pregunta: ¿qué carajo hacemos aquí otra vez? Y la respuesta es que no gusta, gusta. Pero pareciera que te asusta, me asusta. Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez. Vamos a darnos eso. Peligroso, yeah. Es más ya maleantoso, yeah. Tú sabes quién te da whipped cream. Muy de lado, me cansé de vacilar. Me meto aquí, me meto allá. Pa' dormir con alguien, ahí es hora. Pero ya yo estoy en otra nota. Y esto que siento es maravilloso. Nadie con ese movimiento poderoso. Al lado del orgullo, que no dormí tan solo. Si vas a nosotros otra vez, hey. Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Su vida giró. A la monotonía ya le puse stop. Se encontró conmigo, la puse a fumar, y es que entendió. No la llamé más, que se fue conmigo. Yo la hice olvidar todo lo que sufrió contigo. No la llamé más, que se fue conmigo. Yo la hago sentir lo que no sintió contigo. Déjale saber que ya no te interesa. Ey, que ahora está con su alteza, que como yo te beso, nadie te besa. Muñeca cristalina pa' cuando te estresa. Dile que ya te cansaste, que algo mejor encontraste. Conmigo no cocinas ni fregues traste. Envíame la foto que tiraste cuando estábamos en el carro. Le dicen, la rompe bicho. Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te. la bilirubina. Tu picha que yo soy de Molina. La cacheo toda, mami, como Sina. Como Sina, como Sina. Ma, yo quiero darte, pero Sina. El bellaqueo pegado a la bocina. Dentro de la disco andamos con los palos encima. Como Sina, como Sina. Ma, yo quiero darte, pero Sina. El bellaqueo pegado a la bocina. Dentro de la disco andamos con los palos encima. Estamos con otro nivel, no hace falta gasolina. Soy un avión, uso querosina. No cojo trote con nadie, aquí nadie opina. Tú no me crees. Y pa' encima, y no estoy hablando del bigote. Lindo y brillante, parezco lingote. Pasan los años y se llena más el pote. Haciendo que a tu jeva se le brote. ¿A qué se comparan si ustedes no le meten? Entrando la toito, japata, como peque. Santo Dios, haciendo que su mujer es peque. Vengo a mi universidad, no hace falta que me bequen. No es mi culpa si conmigo se van, van. Es porque ustedes bien no le dan. Si me frontean, lo montamos en la van, van. Y no lo vuelven a encontrar. Yo no creí en el amor. Y llegas tú a enamorarme y confundirme. Todo estaba bajo control. Había luz, había color. Pero dejaste un gran dolor. Y no sé cómo olvidarte. Todo lo hice por ti. Y ahora me pagas así. Tú fuiste todo en mi vida. Pero yo fui tu juguete. Se derrumbó tan fácil. Todo lo que construimos. Tiraste en la basura el corazón. Y acabaste con mi amor. Se derrumbó tan fácil. Tanto tiempo que perdí a tu lado se me hizo difícil. Encontré a una baby como tú. Si me hable como me lo hacías tú. Por el viento, que nuestro amor se lo llevó el viento. Solo queda del sufrimiento. No encuentro salida de este tormento. Siento que nuestro amor se lo llevó el viento. Solo queda del sufrimiento. He matado en tu trampa. Caí en tu juego. Todo lo hice por ti. Y ahora me pagas así. Azules en los bolsillos. Invita a un par de amigas pa' corillo. Pide lo que sea, que aquí somos míos. Pasamos la dope con los cepillos. Salgo de noche pa' hacer rastrillo. Baby, con cuidado que así te pillo. Pegado a la pared te doy martillo. Mami, llegó la pámpara, el parcero. Panita bacana, los salseros. No he parado desde que salí. Desde que empecé la katana estaba ahí. Yo soy de otro mundo, soy compa y segundo. Soy Illuminati porque a todos alumbro. El rey baja panty en menos de un segundo. Recorriendo el globo como un trotamundo. Así que mami dime qué pa' mí. Y ni creas que te escapas de aquí. Ese booty de lejos lo vi. Y sé que le corrí porque me la comí. Mamita, quiero darte fueguillo. Esta exagera, voy con todo el martillo. Le hice la pistola, sale con los pillos. Y siempre está ready pa' jalarte el gatillo y dale rompe. Solo dime dónde, sé que tienes hombre, pero no lo esconde. Diablo, dime mami, ¿cuál es el desorden? Que Dios te perdone y a mí también, porque yo te quiero dar. Le di hasta abajo y se le vio el gistro. No más cabrón que mis ojos han visto. A mí tú eres un talent como los de TikTok. Tú eres un problema y yo amo los conflictos. Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el. De todas sus amigas, ella es la que más. Nos pasó por el agua y todos dijimos, esa gata es problema, problema. la salsa como Ruben Blake. Ey, ey, siempre OG, nunca fake. Ey, está botando humo como un vape. Blash con más. Síguelo, ya botamos el reloj. La galla se empiquetó, ya ni está me etiquetó. Movimiento sexy, nunca rebotó. Búscale en los trending, siempre está en el top. Muchos le tiran y no le dan. Siempre ha sido así, eso es parte del plan. Si hablamos de nivel, nunca le llegarán. Ella tiene el trébol y anda con su clan. Vengan, ven, ella le dio hasta abajo y se le vio el. De todas sus amigas, ella es la que más. Nos pasó por el agua y todos dijimos. Esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema, pero un problema, problema. ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema, pero un problema, problema. ¿Cómo me daña el sistema? Vela, vela, vela cuando empieza el show. Prende los motores, tiro sin no go. Ella se revela porque tiene un flow. Toda la favela bailando de mo. Puri que la gravedad desafía. Tengo la mujer en coreografía. Boca ropa en la fotografía. Tus fantasías son mi fantasía. Y yo me muevo así cuando tú estás cerca de mí. Y el reggaetón me pone así. Así que tócame, tócame, tócame, tócame aquí. Tócame, tócame, tócame, tócame aquí. Así que tócame, tócame, tócame, tócame. Ella no es Murola, hecha en Brasil. Si tú quieres guerra, te mando este misil. Sola se toca, no le tengo que decir. En ese chaco siempre me quiero hundir. Que no me coja suelto pasando por tu zona. Con mi anaconda te hago la dormirona. La baby está bien dura, la reina de la Amazon. Claros. Primero la calle, luego sus amigas. Botellas arriba y un filial a la salida. Ahora nadie le impide salir. Ahora se ríe de ese pobre infeliz. Y una relación tóxica acaba de salir. La convencieron y se arregló para ir. This is the motherfucking remix. Pero vamos a seguir. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Preaya, que le pongan música a la boca y botelleo. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa' el perreo. Ella, oh, ella lo que quiere es despejar la mente en donde hay ambiente. Independiente desde que cumplió los 20. Va pa' la calle con las mismas de siempre. Siento que lo nuestro ya es una obsesión. Dicen que de su bloque ya es la sensación. Lo que digan de ella importa poco, a mí tampoco. Muchos dicen que sí, te tengo yo y me desenfoco. Sé que es tóxica, pero se me olvida si la toco. Las ganas de ellos sé como nosotros. Ahora va a fumar y hablan de amor, pero ya le da igual. Hoy se va a emborrachar, del pasado se quiere olvidar. Primo. Ella le da hasta abajo el ritmo del pavo. Y lo que hablen de ella le importa un carajo. Un par de pili pa' olvidar. Un jangueo, ey. Cuando ponga música ya busca y botelleo. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa' el perreo. Ave María, te he visto antes, te pareció el amor de mi vida. Alucinante, me gusta este tema, ¿quién lo diría? Eres fresca como la sangría, un segundo solo bastaría. Yeah. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Tú estás como pa' meterte el cora. Esto es como un déjà vu, yo te he visto por la U. Caminando sola, no me explico cómo. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Pa' meterte el cora. Esto es como un déjà vu. Yo te he visto

No sé si Rovenia, Madrid, Medellín. Nunca se deja ver. No sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien. Pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Y ahí lo que quiere es pescar. Está puesta pa' bellaquear. Yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Si mente yo me entregaré el paso.

sabes. Un par de haters que no la soportan. Yo dándole y el novio en la serie Jordan. Si me tiran no se escondan, no. Si me tiran no se escondan. Después de esto se van a picar. Pero tranquilo que yo les mando un PayPal. La Louis Vuitton es clear y dos en la paca. Conmigo es que tu baby se pone bellaca. La tengo temblando y no son las placas. Aquí se usa si se saca. Y yo quiero que la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. Baby, póngase la espalda. Pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga.